Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía tengan todas y todos, hoy Día Mundial del Médico de Familia. Desde el 2010 se conmemora este día con la finalidad de resaltar la importancia y el rol de esta especialidad de la medicina dentro de los sistemas de salud del mundo. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultural Día. Esta servidora, Oriana Chirinos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Panjam, en la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompaña Brian Díaz. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la retransmisión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Venezuela expone la recuperación de la UCV en la Bienal de Arquitectura de Venecia. Presidente Maduro sostiene encuentro con consejos productivos de trabajadores. Entregan primera fase de construcción de viviendas en el estado Guárico. Inspeccionan plan de mantenimiento de las plantas de refinación Oriente. Rechazan hostigamiento contra artistas cubanos en España. Ministro de Turismo anuncia a Venezuela como marca turística productiva en Expoferia. Cultura. El ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, informó en su cuenta de Twitter que el día de hoy inicia de manera oficial la exposición en la 18ª Bienal de Arquitectura a realizarse hasta noviembre en Venecia, Italia. En el pabellón venezolano diseñado por el arquitecto italiano Carlo Scarpa e inaugurado en 1956, se exhibirá la recuperación de la Universidad Central de Venezuela, cuya infraestructura, Patrimonio Universal de la Humanidad, ha sido recuperada por el Gobierno Nacional. Esta Bienal de Arquitectura representa la actividad de este tipo más importante en el mundo en este 2023, en la que se espera la visita de miles de personas. En entrevista para el noticiero Cultural Día, el director de la Compañía Nacional de Teatro, Carlos Arroyo, a través de un enlace telefónico, conversó sobre la más reciente producción de la CNT Mr. Hamlet y del venidero Festival Internacional de Teatro Progresista 2023. Mr. Hamlet es una pieza del dramaturgo venezolano, poeta y escritor Aquiles Nazoa. Este es un estreno mundial porque esta pieza está dentro de la colección de Aquiles, que se dice teatro para ser leído. El maestro Aníbal Grun hizo una versión de ese texto para escena y la propuso directamente a la Compañía Nacional de Teatro, que la llevó adelante con más de 30 personas en escena, y estará haciendo una función especial el día de hoy a las 5 de la tarde y luego estará en el Festival Internacional de Teatro Progresista los días 9 y 10, también en Alberto Paez Oteo, y iniciará su temporada de 4 semanas en el mes de julio. Asimismo, platicó sobre algunos detalles de la segunda edición del Festival Internacional de Teatro Progresista que se realizará a nivel nacional. Festival Internacional de Teatro Progresista 2023, que sería su segunda edición, es un festival que lleva adelante el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ¿verdad? Donde nosotros como Compañía Nacional hacemos toda la asesoría técnica y de desarrollo del mismo, del festival. Este año tendremos la presencia de 15 países con 20 espectáculos internacionales que van desde África hasta Argentina, ¿no? Tenemos una representación de Europa en Italia, Portugal y España, dos espectáculos de las Islas Canarias, para ser preciso. y tenemos un espectáculo de Burkina Faso, de África, un espectáculo muy hermoso de nombre La Isla, de Altar Fugaz, y luego una representación de América Latina que va desde México hasta Argentina. Somos Cultura. Los micrófonos de Pincel Digital se vestirán de gala con el asombroso talento plástico del grupo de jóvenes Down y con espectro autista que expone con éxito Color Sin Límites, homenaje al artista Carlos Cruz Díez en el Museo de la Estampa y el Diseño. Para profundizar en algunas aristas inherentes a esta muestra, como el trabajo sistemático del atelier de pintores, en el estudio estará la artista Patricia Jordán, directora del referido atelier y artífice de esta iniciativa. Jordán enfatizará en el devenir y consolidación de este espacio único en su estilo en el territorio nacional. Por otro lado, la cita es este lunes 22 de mayo a las 10 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM. Son las 12 y 9 minutos. Nacionales. El presidente Nicolás Maduro Moros sostuvo un encuentro con los CPTT o Consejos Productivos de Trabajadores y Trabajadoras del sector industrial de la región central del país. Desde Valencia, el mandatario nacional ofreció detalles sobre la naturaleza del encuentro. Estamos en la sede de Cauchos Venezuela, recuperada por la clase obrera, por sus trabajadores, más de 700 trabajadores y trabajadoras, que representan a más de 1,000 familias de acá de Valencia. El imperialismo se fue un día, cerró todo, apagó todo, le cambió las claves a las computadoras, pero no contaban que aquí hay un pueblo dispuesto a resistir, dispuesto a luchar, y la clase obrera salió adelante. Y ahora con las nuevas inversiones vamos al 100% productivo. Estamos aquí en la sede de Cauchos Venezuela, en el marco del encuentro con los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la región central del país, los CPT. En ese marco vamos a hacer un paneo de los logros de cada una de las empresas. Somos Noticia. El ministro para la Alimentación, Mayor General Carlos Leal Tellería, sostuvo este jueves un encuentro con el equipo multidisciplinario del Ministerio para el Petróleo, encabezado por el vicepresidente de Comercio y Suministro Nacional, Juan Carlos Díaz, con el propósito de fortalecer la distribución efectiva de combustible para el transporte de los alimentos a través del CLAP. La información fue difundida en la cuenta de Twitter de PDVSA, donde se precisa que con este apoyo se garantiza el transporte eficiente del suplemento alimenticio a todo el pueblo venezolano, lo que permitirá cumplir con las políticas gubernamentales del presidente Nicolás Maduro Moros. Son las 12 y 11 minutos. La Comisión Permanente para el Desarrollo de las Comunas de la Asamblea Nacional aprobó este jueves el informe para la segunda discusión del proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Comunas, con el que se busca fortalecer la práctica de cogestión en los territorios comunales. La presidenta de la Subcomisión para el Desarrollo de la Formación en Valores para el Socialismo y la Participación Comunal, diputada Liliana González, explicó que con la adecuación de esta ley se logra consolidar 5 elementos fundamentales, siendo el primero la construcción de un Estado democrático, social de derecho y de justicia. Regionales. En el sector Los Mangos del estado Guárico, entregaron la primera fase de construcción de viviendas dignas en el urbanismo Buenaventura de la mano de la Gran Misión Vivienda Venezuela. José Vázquez, gobernador de la entidad, ofreció declaraciones sobre la jornada. Municipio Esteros de Camaguán. Y hoy vinimos en nombre de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro y de la Gran Misión Vivienda, el ministro Eldemaro Villarroel, a entregar, como así lo dijimos, esta primera fase de la construcción del urbanismo Buenaventura, sector Los Mangos. Aquí estamos entregando 32 viviendas, vivienda de calidad, como ha orientado nuestro presidente. Esto es 70 metros cuadrados. Y además, esto es el sistema de protección social, porque hay que decirle a todo el pueblo venezolano, todo el pueblo guayaquileño, guariqueño, aquí el pueblo camaguanense, que se incluye no solo el urbanismo, sino el tema de educación. Todos estos niños y niñas estudian en escuelas públicas. Aquí está el liceo, que también se ha hecho una rehabilitación completa, integral como parte del urbanismo. Y también, bueno, todo el sistema de alimentación y el sistema de salud, es decir, protección social. Desde la Plaza Juan Maldonado, en el estado Táchira, autoridades regionales conmemoraron los 210 años del inicio de la campaña admirable El Paso de Bolívar por las Tierras Andinas rumbo a Caracas. El gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, ofreció detalles al respecto. A 210 años vamos a rememorar El Paso de Bolívar por las Tierras Andinas rumbo a Caracas, en aquella gesta histórica denominada la campaña admirable, y que dio por sentada la libertad de la patria, y además donde fue nombrado Bolívar libertador. Por otra parte, el gobernador del estado Mérida, Jason Guzmán, aseguró que la campaña admirable representa uno de los hechos históricos que consolida el sentir del libertador. La decisión que tomó el libertador es un acto en el que reafirmamos la decisión que tomó el comandante Chávez de declarar la revolución antiimperialista. Un día como hoy se declara el carácter antiimperialista de la revolución bolivariana, precisamente por la actitud del libertador Simón Bolívar, el padre de la patria, que con su ejército solicitó una y otra vez el permiso de la Nueva Granada, y un día como hoy se autoriza oficialmente al brigadier Simón Bolívar a entrar a suelo venezolano para reconquistar la independencia, para buscar la libertad y la soberanía. Economía. El ministro para el Petróleo, Rafael Tellechea, informó la implementación del plan de mantenimiento de las plantas de refinación Oriente e inspeccionó el muelle 1 del terminal de almacenamiento y embarque Guaraguao. En su cuenta de Twitter indicó que estas actividades permitirán mantener las áreas de la planta completamente operativas para el correcto funcionamiento de sus labores. Asimismo, detalló que las labores de mantenimiento se harán en conjunto con PDVSA Industrial, filial de la estatal que se encarga de impulsar la plena soberanía económica y tecnológica y la creación de nuevas relaciones de producción. Durante su intervención en el foro Caracterización de la Economía Venezolana 2023, realizado este jueves en las instalaciones del auditorio de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UCV, el abogado y experto en economía política Juan Carlos Valdés aseguró que en Venezuela tenemos todos los elementos materiales para superar la situación económica. El experto se mostró durante su exposición muy optimista respecto al devenir económico del país este año, a pesar de las circunstancias. Por último, consideró que el aparato productivo se recuperaría en principio inyectando la liquidez requerida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. Diversas organizaciones culturales y autoridades rechazaron el hostigamiento contra el dúo musical cubano Buena Fe en España, denunciando una campaña mediática hacia los artistas de la isla. A través de su perfil de Facebook anunciaron: los conciertos de Salamanca y Zamora han sido suspendidos bajo el pretexto de defensa de la democracia, que han desatado acosos y amenazas fascistas contra los dueños de los locales, y eso ha podido más que las canciones. La Unión de Artistas y Escritores de Cuba repudió el hostigamiento y la persecución ejercida en las últimas jornadas contra Buena Fe, así como hacia los empresarios y promotores españoles comprometidos con su gira en el país europeo. Son las 12 y 17 minutos. el exministro de Medio Ambiente y Agua de Bolivia, Juan Santos, acusado de enriquecimiento ilícito por supuestos sobornos, fue condenado a 6 meses de prisión preventiva en el penal de San Pedro. El exfuncionario aparece vinculado con movimientos económicos millonarios, así como a compras de decenas de bienes inmuebles y vehículos de Tarija y Pando con dineros provenientes de coimas a empresas para adjudicarse obras, según el Juzgado Cuarto de Instrucción Anticorrupción de La Paz. La Fiscalía abrió un expediente acusatorio contra Alexander S.S., sobrino del acusado, quien recibió cerca de 297.435 bolivianos o $42.734 comprando 5 inmuebles en un solo día. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, asistió a la 32ª reunión del Consejo de la Liga Árabe en la ciudad de Jeddah, Arabia Saudí, lo que marca el inicio de la reintegración de Damasco a la arena internacional. Previo a la sesión de trabajo, el jefe de Estado posó en una fotografía junto a una veintena de mandatarios y altos representantes. La agenda de trabajo del encuentro la encabezarán los temas regionales. De acuerdo con medios árabes, se abordará la normalización de las relaciones con Siria, el conflicto en Sudán, la situación en Yemen, la escalada de violencia de Israel contra Palestina y el vacío de poder en Líbano. Son las 12 y 19 minutos. Cercados por un estrecho círculo policial, cientos de manifestantes salieron el día de hoy a las calles de la ciudad japonesa de Hiroshima para protestar contra la reunión de los líderes del G7 en una cumbre de 3 días a la que se prevé asista el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky. La cantidad de policías en las calles parecía superar a los manifestantes. Algunos activistas fueron empujados para acelerar su paso o fueron arrebatados de la multitud por los agentes. Los manifestantes, a su vez, se encadenaron y continuaron su camino por las calles en filas. Somos periodismo. Turismo. El ministro de Turismo, Ali Padrón, informó a través de su perfil de Instagram el lanzamiento de Venezuela como marca turística productiva en la expoferia Marcas que Activan Venezuela. El anuncio se realizó desde la Isla de Margarita, donde participan más de 200 marcas que apuestan por el país más hermoso del mundo. Padrón estuvo acompañado por el encargado político del PCV, Giuseppe Alessandrello, la alcaldesa del municipio Díaz, Maricel Velázquez, y la creadora de Marcas que Activan Venezuela, María Castillo. Son las 12 y 21 minutos. El Ministerio para el Turismo anunció que el teleférico de La Guaira conectará el litoral central con el Guaraíra Repano y tendrá un tiempo de recorrido de 25 minutos aproximadamente, beneficiando las comunidades de Macuto y Galipán. Asimismo, este sistema contará con 3 estaciones, Guaraíra Norte, Hacienda Vieja y San José. Por su parte, el presidente de Venezolana de Teleféricos, Víctor Cruz, informó: en 3 años y medio estimamos que podrá funcionar el teleférico de La Guaira. No solo servirá como atractivo turístico, sino como medio de transporte. Somos Venezuela. Somos turismo. Y con esta noticia de turismo, hemos llegado al momento de irnos a identificar la emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque en la segunda parte estaré conversando con el director y productor Carlos Labat sobre su más reciente película Historia de Amor Fúnebre. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 22 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Reclamos, hagan sus propuestas y nosotros estemos obligados, en la idea del gobierno obediencial, estemos obligados a ir al sitio, a resolver el tema de la salud, de la educación, del agua, de las telecomunicaciones, del gas, todo lo que tengamos que atender, que nuestro pueblo necesite. Así tiene que ser. Y creo que un añito, rapidito pasó este añito. Estamos cumpliendo un año del 1x10 del buen gobierno. Creo que este año ha sido maravilloso, maravilloso. Y ahorita le estamos dando el reimpulso que el 1x10 necesitaba. Y creo que ese reimpulso está agarrando un dinamismo espectacular. Así lo dijo el presidente Nicolás Maduro. Invitamos a la gran familia joropera de Venezuela a sintonizar El Taconazo Tuyero. Todos los viernes, a partir de las 2 de la tarde, talento en vivo, historias, poesía y mucho más, con Juan de Dios Peña, el embajador de la música tuyera. El Taconazo Tuyero, por Alba Ciudad, 96.3 FM. Es la música central, herencia del que la siente, con armonía suficiente, hacia allá y para ser tan especial. ¿Sabías que? El monte Roraima también se le conoce como la madre de todas las aguas. Esto se debe porque se originan varios ríos importantes, entre ellos el Esequibo, que vierte sus aguas hacia el río Arabopó, afluente del Cuquenam, y que a su vez alimenta el río Orinoco. La cebolla es un potente antioxidante, ayuda a mejorar el funcionamiento del sistema nervioso y muscular. También tiene propiedades antianémicas, facilitando el incremento de glóbulos rojos en el organismo. La cebolla es un antibiótico natural contra infecciones respiratorias y digestivas. Contiene gran cantidad de fibra y agua, por lo que es importante incluirla en tus comidas habituales. Información del Instituto Nacional de Nutrición. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. La prudencia es el rasgo que se tiene para actuar y conducirse en la vida con precaución y reflexión. Busca interpretar lo que sucede y las alternativas disponibles frente a una elección importante. La prudencia implica el respeto por los sentimientos y la vida de nuestra comunidad. Creamos conciencia, poniendo en práctica nuestros valores. Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Serotonina, hormona del bienestar. Nos aporta bienestar, relajación, satisfacción, positivismo, mejora la autoestima y la confianza. La práctica regular de ejercicio, el yoga, los cambios de actividad, viajes, nuevos proyectos y el ocio saludable aumentan su producción. albaciudad.org. ¡Conéctate! Las 12 y 27 minutos. En Alba Ciudad rompimos el yugo del software privativo y nos declaramos en libertad tecnológica. Dependencia cero de las transnacionales de la explotación informática. Alba Ciudad, cultura y deliberación. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Cuando son las 12 y 28 minutos, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la parte anterior, este viernes me acompaña el director y productor Carlos Labat para conversar sobre su más reciente película Historia de amor fúnebre. Bienvenido, Carlos, a estos espacios de Noticiero Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí. Un placer, Carlos. Ahora cuéntanos, ¿de qué se trata esta película, Una historia de amor fúnebre? Esta es la historia de un triángulo amoroso entre la vida y la muerte. A nivel mundial, bueno, en nuestro planeta siempre ocurren infidelidades, está el amante, el triángulo amoroso que puede romper una relación, pero por lo general esta es una situación que ocurre entre seres vivos. Ahora, lo que plantea la película es un triángulo amoroso entre la vida y la muerte. Uno de los personajes de la película está muerto, influye en la relación de los dos que están vivos, los otros dos, y esto es lo que conlleva el desarrollo de esta historia con situaciones absurdas y un toque de comicidad acompañado de otro toque de suspenso. ¿Cómo surgió esta idea de un triángulo amoroso tan particular en estos dos planos de existencia? Pues esta es una historia original, es un trabajo de autor y pues fue hecho de mi inspiración. Esta es una tendencia mía a ver películas llamadas las películas de serie B, películas de culto con las que crecí, y es un tipo de cine muy peculiar, ya que son comedias de terror, son comedias con una temática terrorífica, no son comedias románticas, no son comedias familiares, son comedias de humor negro, de sátira, que es un género que muy poco se ha abordado en Venezuela. Yo que veo mucho cine venezolano, quise hacer este proyecto considerándolo una propuesta pionera, algo que casi no se ha hecho aquí y que apuesto a que va a llamar la atención. Si nos puedes mencionar algunas de esas referencias que comentaste sobre las películas de clase B para buscar esas inspiraciones. Específicamente estoy hablándote de un cine que se llama Cine Serie B. Es un cine de bajo presupuesto, pero plagado de creatividad. Y para ser más directo, mis referencias fueron de realizadores norteamericanos que suelen hacer las películas para los videoclubs y que tienen una alta demanda. Por ejemplo, voy a hablar de Evil Toons, para los que quieran revisar en internet. Evil Toons, que en castellano caricaturas diabólicas o caricaturas malignas, es uno de mis mayores influyentes, y el director es Fred Olen Ray, quien es un pionero del cine fantástico de serie B en Estados Unidos y que ha servido mucho para que los que estudian cine en Norteamérica se basen en su experiencia, en la experiencia de este director, para seguir el ejemplo de cómo incursionar en un cine de bajo presupuesto pero que pueda ser rentable y que tenga una alta demanda para ese nicho o para ese público que le gusta el cine de serie B. También tengo otro productor de cine independiente llamado Charles Band, quien ha producido más de 100 películas, la gran parte de ellas las ha dirigido él mismo. Es un cine que mezcla el anime con cine de anime, con rotoscopio, efectos artesanales que tienen que ver con muñecos que cobran vida, títeres. Una temática muy particular también se ha incursionado el tema de vampiros. Y bueno, para los cinéfilos, para los que les encanta el cine, que vivieron en la década de los 90 como yo, seguro se sentirán identificados con esta película que estoy haciendo yo, que estoy por estrenar en los cines. Pues es todo un mundo, todo un lado del cine que la gente suele desconocer porque no hay, por lo menos aquí, tan fácil acceso a esas películas. Bueno, en los años 80 y 90, con la entrada del Betamax y el VHS, hubo un alto conocimiento de este cine para los que solían frecuentar un videoclub para ver películas de este tipo. Con la pérdida del formato análogo VHS y Betamax, yéndome un poco más atrás, se empezó a perder un poco esa cultura aquí. no es que haya un total desconocimiento. Actualmente, para la generación del siglo XXI, puede ser que para los que no incursionan mucho en ese cine de esos años, se haya perdido un poquito esa cultura. Pero puede ser que se logre rescatar con la información que estoy dando en este programa de radio. Para los curiosos del cine, pues los invito a escuchar, a revisar sobre lo que es Charles Band y Fred Olen Ray, por decirte algunos otros. Y si me voy un poco más allá, también un referente para haber escrito el guión de esta película es la distribuidora Troma. Troma es una cine de bajo presupuesto, es un cine bizarro, si lo es, uh-huh. Y que es un cine muy curioso y que puede ser una invitación para ser realizado este tipo de cine en Venezuela, que también va a tener su nicho de público que va a agradecer que esas propuestas puedan llegar a las pantallas de cine de Venezuela más adelante. Chévere, Carlos. ¿Cómo fue ese viaje de pasar del papel a la gran pantalla a nivel de producción, de elenco y de todo ese proceso? Fue un camino muy largo, fue un compromiso muy grande iniciar el proyecto a partir del guión, registrarlo en el SAP y hacer todo con la mayor disciplina posible. Hablando de tiempo, fue un proyecto que me tomó entre 8 o 9 años desde el guión hasta el día de hoy, que lo estoy por estrenar en los cines. Pero bueno, yo pienso que, como lo mencioné al principio, estos son compromisos grandes, y mientras más grande es el compromiso de empezar la película, más grande debe ser el compromiso de culminar el proyecto. Y bueno, lo realicé en el tiempo que implicó realizarlo, que fue este tiempo que te acabo de mencionar, pero va a dar fruto porque lo estoy llevando al cine y ya hay personas que me agradecen que una película de este tipo la estemos estrenando a nivel nacional. Así es, Carlos. Aprovechando que te tenemos aquí, me llama la atención ese proceso de inscribir un guión en el SAPI. ¿Cómo, aquí en resumidas cuentas, cómo se realiza esa inscripción para los derechos de autor de una película? Bueno, eso fue una de las partes más sencillas del proceso. Sencillamente, cualquiera que quiera registrar un trabajo, no solo un guión, puede ser una novela, un poemario, un libro de varios poemas. Sencillamente yo quiero registrar 5 poemas. Cualquier trabajo literario se considera un trabajo de autor. Okay. ¿Qué hacemos? Vamos al SAPI, que queda por la Plaza Caracas. Averiguamos cuáles son los requisitos que te solicitan para registrar una obra literaria, como en el caso de la mía, que es un guión, u otros guiones que he registrado. Llenas la planilla, tienes que hacer un pequeño depósito. Y simplemente diríjanse al SAPI, allí les van a dar los pasos a seguir para que tu obra quede registrada. Eso es muy importante, incluso antes de comenzar a buscar quienes se quieran sumar a tu proyecto. Ok, tener ese aval de registro entonces. Claro, algo que diga que esta obra, tú eres el autor original de tu obra. Eso es muy importante a la hora de buscar cualquier patrocinante, que una institución como el SAPI haga constar de que tú eres el primer autor de esa obra. Ok. ¿Quiénes te acompañan en este viaje de realización a nivel de equipo? Bueno, la verdad es que la mayoría de los talentos se han ido del país. Hablo de los actores y actrices. Uh-huh. La gran mayoría ha emigrado. Tengo algunos pocos actores, poquitos, una gran minoría. Son los secundarios que todavía siguen en Venezuela. Los van a poder conocer personalmente cualquier cosa. Si después les quieren pedir el autógrafo, yo les puedo decir los nombres. Pero sí, la mayoría ha emigrado de Venezuela. Algunos técnicos también se han ido del país. Yo sigo en Venezuela apostando por el cine venezolano. Y bueno, yo soy la cabecilla del proyecto, por decirlo de alguna manera. Soy el productor, el director, el guionista. Y bueno, conmigo sí pueden hablar aquí y estrecharme la mano en Venezuela. Pero de los demás, bueno, les puedo decir que se han ido por distintos lados del mundo. Como suele pasar. Estamos conversando con el director y productor Carlos Labat sobre su más reciente película Historia de Amor Fúnebre. Hablando del elenco, Carlos, danos los nombres de esos actores que forman esta película y que estuvieron contigo todos estos años realizándola. Bueno, los que participaron en la preproducción y en la producción, hablando del rodaje, uh-huh. Se llaman Wesley González, los protagonistas Wesley, Jonathan Jaimes, Melissa Mendoza, Ovidio Almoguera, Glener Morales, Zulimer Vázquez. Ellos son los protagonistas. Los que todavía me están en Venezuela del elenco, que ya son los secundarios, son José Juan Peraza, Cecilia Piña. Ellos siguen en Venezuela. Tengo también a Carlos Queipo, tengo entendido que sigue en Venezuela. Y de los, voy a ir un poquito hacia atrás, de los protagonistas tengo a Melissa Mendoza, quien va a asistir al preestreno en el trasnocho. Ella es la única protagonista que sigue en Venezuela. Y bueno, mi persona, yo también soy un protagonista de la película, pero cuento más como director, puedo decir, por decirlo de alguna manera, cuento más como el productor y el director que como el actor. Pero sí, soy parte del elenco de todas maneras. Ok, ahora cuéntanos un poquito sobre la experiencia del rodaje como tal. ¿Cómo fue rodar una película de este género y quizás alguna anécdota de ese viaje? Bueno, el 80% de la película se grabó en una casa abandonada, literalmente abandonada en Maracay. Me la prestó un familiar y yo me apoyé mucho de la casa para recrear gran parte de las situaciones que están planteadas en el guión de la película. Esa podría decirse que es una anécdota. Y bueno, fue un trabajo en equipo, fueron muchas noches de rodaje. El rodaje fue efectuado de noche, o sea, entramos de alguna manera invertimos el horario, no voy a redundar, invertimos el horario, o sea, cambiamos nuestro horario. O sea, dicen que los vampiros no pueden andar de día por ahí porque los quema el sol. Algo así aplicamos nosotros. Nosotros salimos a rodar de noche, pero nos acostamos a dormir de día, así como hacen los vampiros. Porque gran parte del rodaje se supone que por el guión lo recreamos de noche y fue más a favor del ambiente con el que queríamos recrear la película. Entonces, bueno, entramos en ese modo vampiro, a dormir de día y a levantarnos de noche a trabajar. Luego de que ya pasó el rodaje, ya editaron la película y tienen todo listo, ¿cuáles son los siguientes pasos para que la película sea vista por el público? Todo el proceso de distribución. No, primero hablemos del proceso de postproducción. Okay, perfecto. Me estás preguntando de qué se hace con el material. Bueno, la música original, los efectos especiales, la mezcla de sonido, la colorización para embellecer más las imágenes, además eso tiene su lenguaje cinematográfico. Finalmente, una vez terminada la película, ese producto final hay que convertirlo en un DCP. El DCP es como actualmente se está distribuyendo las películas a nivel digital. Se mandó a convertir la película en DCP. Con el DCP voy con Amazonia Films y Amazonia Films firmamos un contrato, un convenio entre ellos y yo para la distribución de la película, pero lo que va a llevar la película a los cines precisamente estos DCP distribuidos por los cines a nivel nacional es lo que nos permite que hoy en día podamos ver la película. Lo anterior a ellos, si voy un poco más allá, era el 35 milímetros del que seguramente muchos hemos escuchado, pero con las tecnologías de ahora estamos moviéndonos con el DCP, que también da un poquito más de flexibilidad a nivel de distribución. Ok, ¿quiénes estuvieron contigo en esta composición de la música, en la edición, colorización? Bueno, Francisco Cabrujas es el hermano de José Ignacio Cabrujas, para los que quieran saber. Francisco Cabrujas es el que hizo la música original de mi película. Okay. Él y yo trabajamos en equipo. Yo le di referentes. Cómo se va a escuchar la música en esta escena, cómo se va a escuchar en la otra. Le di algunos referentes sonoros de otras películas para guiarle un poquito más a ir a una propuesta más concreta de cómo quiero la música. Hicimos un buen trabajo en equipo. Los efectos, ¿qué referencias musicales tenías pensadas para esta película? Bueno, volvemos a Chuck Cirino. Chuck Cirino es uno de mis primeros referentes. Okay. Chuck Cirino es el compositor de Fred Olen Ray, otro director y productor de cine del que mencioné anteriormente en la entrevista. Chuck Cirino fue uno de mis referentes para darle a Francisco Cabruja, mira, más o menos por aquí van estas líneas. Y otras no necesité darle un referente sonoro, sino darle una descripción. Okay. Que él situación. Una situación que él interpretó viendo las imágenes. Okay. Fue una mezcla, pero al fin y al cabo, creo que como director le pude dar las líneas para que él pudiera hacer un trabajo efectivo en poco tiempo. E hicimos un buen equipo. ¿En edición y colorización? Trabajé con Darien Hernández, que también fue el primer camarógrafo del proyecto. Él fue el que hizo la edición final de la película conmigo y también se sumó a la parte de colorización. También tuve a Wilmer González, que me hizo el 95% de los efectos especiales de la película. Wilmer González, en que en paz descanse. Yo le dedico esa película a él, porque él me ayudó con los efectos especiales de mi película, e igualmente hicimos un buen trabajo en equipo. ¿Fueron efectos computarizados y prácticos, o hubo solamente un tipo de efectos? Esa pregunta es muy interesante. La película mezcla efectos artesanales, me refiero a efectos hechos durante el rodaje. Uh-huh. Durante el rodaje hicimos algunos efectos que seguro los van a identificar los que vean la película cuando la vean, los van uh-huh. a identificar. Y los otros, evidentemente, los que van a ver son hechos en postproducción. Hay un poquito de ambas cosas. Ok, chéverísimo. Ya para quienes nos escuchan, ¿dónde podremos ver esta película venezolana, Historia de Amor Fúnebre? Lo primero es recordar que la película la vamos a estrenar el 25 de mayo a nivel nacional, y visiten las páginas de los cines comerciales, esas que ustedes seguro suelen frecuentar, uh-huh. esos cines que ustedes conocen, visiten las páginas, allí van a ver, pueden ir al cine que les quede más cerca, al cine que más les guste, ahí está los cines y los horarios. Ok, perfecto. Ya para ir cerrando, Carlos, extiende una invitación a quienes nos escuchan, no solo para que vean tu película Historia de Amor Fúnebre, sino para que sigan apoyando al cine venezolano. Bueno, mi invitación no es solo a que vayan a visitar, a apoyar el cine venezolano. Mi invitación es que vayan a apoyar y a disfrutar del cine venezolano, porque el cine no está hecho solamente para apoyarlo. El cine está hecho para disfrutarlo, y nosotros hacemos películas no solo para que las apoyen, sino más bien para que las disfruten, y estamos apostando que eso que van a ir a ver, no solo mi película, sino las otras, lo estamos haciendo con todo el cariño y con la intención de que la disfruten. Así es, Carlos. Muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros en el Noticiero Cultura al Día, y todo el éxito en ese estreno de tu película. Bueno, también están invitados a ese preestreno el martes en la Fundación Trasnocho Cultural. Los invito a que vayan al cine a partir del 25 de mayo. Les reitero, la película va a estar 2 semanas en cartelera como mínimo. Pero si, dependiendo de la cantidad de gente que frecuente y vaya a ver la película, podemos ir a la tercera y cuarta semana en cartelera. Por eso reitero, es muy importante apoyar el cine, pero también estamos apostando a que se van a divertir con esta película, que es para pasar 86 minutos de intriga, de curiosidad y de entretenimiento, porque ustedes van a divertirse y la película fue hecha precisamente para divertirse. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ustedes también. Y con esta entrevista al director Carlos Labat, hemos llegado al momento de irnos nuevamente a identificar la emisora, no sin antes invitarlos a que sigan en sintonía de su noticiero Cultura al Día, porque hoy tendremos una tercera parte para conversar con la mezzosoprano Corina Peña sobre el concierto Boleros de Todos los Tiempos. Ya regresamos. Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día. Las 12 y 46 minutos. ¡Esto es Creo! ¡Latino del Museo! Oigo música sonar, miro la gente pasar, nada sobrenatural. Si yo pudiera sacarte a bailar y contigo perder el control. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día. Y cuando son las 12 y 49 minutos, estamos de vuelta a su noticiero Cultura al Día. Como lo indiqué en la segunda parte, este viernes me acompaña la mezzosoprano Corina Peña para hablar sobre el concierto Boleros de Todos los Tiempos en honor al Mes de las Madres. Bienvenida, Corina, al noticiero Cultura al Día. Hola, hola, muy buen día para todos los oyentes. Gracias por esta invitación. Gracias por tu tiempo, Corina. Para poner al público en contexto, ¿qué nos ofrece este concierto Boleros de Todos los Tiempos? Bueno, mira, esto es una iniciativa de la Compañía Nacional de Música junto con el Teatro Teresa Carreño para homenajear a las madres en su mes, a todas las madres de Venezuela, y vamos a ofrecer una hermosa tarde de boleros, Gerardo Valentín y Corina Peña, esta servidora. ¿Quiénes más participan? Estamos, ajá, vamos, sí, a estar acompañados de la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, okay, dirigida por el maestro Rubén Capriles. Ah, buenísimo. ¿Qué piezas icónicas de este género musical podrá escuchar el público este fin de semana en el concierto? Perdón, disculpa. ¿Qué piezas icónicas de este género musical podrá disfrutar el público este fin de semana? Bueno, imagínate, eso debería ser una sorpresa para que vayan. Sin Pero si embargo, abre boca para que la gente se anime. Que por ejemplo, vamos a hacer cenizas, vamos a hacer motivos. Y otras sorpresas más que no voy a seguir soltándole. La sorpresa, es mejor que se acerquen este próximo domingo 21 a las 2 de la tarde en la José Félix Rivas de Teatro Teresa Carreño. Ok, chévere. ¿Cómo fue la preparación para este concierto en honor a las madres en este mes de mayo? Junto con la orquesta y Gerardo. Sí, bueno, primero siempre hacemos una reunión técnica para hacer una selección del repertorio, más o menos, por supuesto, tomando en cuenta cuáles son los boleros, como tú bien dices, bien icónicos y representativos del género. Y luego, bueno, se hace toda una planificación de ensayos, se hace una primera lectura, luego un ensayo con más detalles y luego finalmente un ensayo general. Y bueno, por supuesto, atendiendo un plan de medios, movilizando las redes e informando al público pues de la actividad. Así es. ¿Por qué crees que se escogió el tema de los boleros para justamente agasajar a las madres en este mes? Bueno, porque el bolero es un género que no pasa de moda. Uh-huh. El bolero es de todos los tiempos, como bien dice el título del evento. Así es. ¿Ves? Okay. Hay artistas como por ejemplo Luis Miguel que han refrescado el bolero, tomó una serie de boleros muy antiguos y los trajo con arreglos nuevos, con arreglos con nuevas ideas, pero lo trajo para las nuevas generaciones. Entonces las nuevas generaciones han tenido contacto también con el bolero. Entonces no, el bolero nunca pasa de moda porque el bolero es la vida misma. Así es. ¿Qué otros eventos puedes decir que estén próximos, si sabes, otros eventos musicales a los que se pueda asistir también? Bueno, yo en particular no tengo uno muy cerca, pero siempre hay actividades pequeñas en todos los lugares de Caracas. Ahorita hay mucho movimiento en restaurantes, en tascas, en pequeñas salas, que van los artistas, todos los artistas que uno conoce, todo el ambiente musical se está abocando a hacer actividades en esos espacios. Bueno, yo los invito a que busquen en las redes que hay cualquier cantidad de movimiento, de actividades de los artistas venezolanos. Hay que apoyar además al artista nacional. Así es, Corina. Corina, en lo personal, se dice que no hay en realidad un día específico para celebrar a las madres, pero ¿qué representa para ti este mes de celebración para todas las madres de Venezuela? Bueno, yo comparto esa idea, realmente no debería ser un día de las madres, realmente debería ser la vida de las madres, porque de madres es desde el momento que uno da a luz o desde el momento que decide moldear un alma, es decir, no, a lo mejor yo no di a luz a esa persona, pero yo elegí formarla, criarla, tenerla en mi regazo y hacerla una persona de bien. Entonces imagínate, eso es una labor, una misión demasiado importante, porque es una labor de vida, de preservación de la vida. Entonces la madre, además las madres son sumamente fuertes, son protectoras, son amorosas. Las madres son capaces de mover cualquier cantidad de emociones y deben ser no solamente homenajeadas un día, sino todos los días de la vida. Así es, Corina. Especifícanos las coordenadas del concierto Boleros de Todos los Tiempos para que las personas las tengan súper, súper claras y no se lo pierdan este fin de semana. ¿Cómo no? Bueno, yo los invito una vez más para este próximo domingo 21 de mayo a las 2 de la tarde en la sala José Félix Rivas de Teatro Teresa Carreño. Junto a la Orquesta Filarmónica estaremos Gerardo Valentín y Corina Peña para servirles y hacerles pasar una hermosa tarde de bolero a todas las madres de Venezuela y todo el que se quiera sumar. ¿Las entradas están disponibles en dónde? Las entradas están disponibles en las taquillas del teatro. Y en, hay una plataforma, disculpa que no recuerdo exactamente el nombre ahorita, creo que es ticket.com.be. Okay. Igual en las redes están todas las señas de la del para la venta de las entradas. Ok, compártenos tus redes para seguir también tu trabajo en el futuro y cositas de este concierto que se vengan. Como no, en Instagram Corina P, Piso Cantora, y en Facebook Corina Peña, en Twitter Corina Peña. Chéverísimo. Siempre a la orden. Chéverísimo, Corina, muchísimas gracias por esta reintervención aquí en Noticiero Cultura al Día y mucho éxito en ese concierto del fin de semana para el Día de las Madres. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y gracias a todos los oyentes por compartir este espacio. Chévere, Corina, gracias. Hasta luego. Y con estas entrevistas al director Carlos Labat y a la mezzosoprano Corina Peña, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penjam, en la redacción, edición y montaje Angie Vélez y Oriana Chirinos, en los controles nos acompañó Brian Díaz, y quien narró para ustedes Oriana Chirinos. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos feliz fin de semana. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día. Las